Aquella noche partí para España. El tren, que era de los lentos, estaba atestado de checos, alemanes, franceses, todos unidos por la misma misión. Por todo el tren se repetía la misma expresión con el acento de todos los idiomas de Europa. La va, allá abajo. Mi vagón de tercera clase estaba repleto de alemanes jovencísimos, rubios, desnutridos y vestidos con una ropa de una ordinariez increíble. Descendían en bandada en todas las paradas y apeaderos para comprar vino barato y luego caían dormidos formando una pirámide en el suelo del vagón. Por la mañana, mientras cruzábamos el mediodía, todos los agricultores que trabajaban en los campos se volvían, se ponían firmes y solemnes y nos hacían el saludo antifascista.